Alleluia. Santo. Amén, bendecidos hermanos. Yo tengo la voz bien fuerte, así que deja ver dónde me ubico, que no me escuche como Terminator. Bueno, les saludo en el nombre del Señor. Qué bendición llegar para estar con ustedes este día. Esta vez me acompaña mi preciosa esposa, la pastora Lizzie, que está conmigo. Vino para acá, es una bendición tremenda. Nuestros muchachos están con nosotros, pero los dejamos en el hotel, allí tranquilitos en el cuarto del hotel. Y me acompaña también Carrillo y su esposa, que también se llama Lizzie, que son esta gente que siempre me está llevando por ahí, cuidándonos. Así que un aplauso para esta gente que está conmigo. ¡Qué bendición más tremenda! Bueno, bendigo a los pastores de la iglesia, hermano Germán, su esposa, por todo el trabajo que están haciendo. Yo creo que acá me escucho mejor, me voy a quedar acá. Todo el trabajo que están haciendo. Conozco esta iglesia de hace bastantes años, no recuerdo cuántos, pero bastantes años desde que vine la primera vez. Y ha sido una bendición conocerles y les he visto ir de gloria en gloria, de bendición en bendición. Cuando vine la primera vez estábamos en otro lugar, no estaba el templo era solamente una meta, era un sueño. Y luego, años más tarde, tuve la oportunidad de venir, estar en el templo, un domingo que vinimos ese día para acá y fue una enorme bendición. Es la segunda vez que me invitan a un retiro o conferencia matrimonial. Y yo me aseguré, la primera vez que vine, de dejar la conferencia a mitad para que me invitaran por segunda vez en el día de hoy. Así que hoy le voy a dar un poquito más, no la voy a terminar tampoco, para que me inviten otra vez. No es broma, vamos a tratar de terminarla en el nombre del Señor hoy. Saludo a la gente que pertenece a la congregación y si hay alguien que está visitando que realmente no pertenece a la iglesia, les saludo. Qué buena decisión de estar aquí esta tarde y noche. Qué buena decisión ha hecho usted de querer invertir un tiempo en su matrimonio. Y dije invertir porque realmente está invirtiendo. ¿Cuánto le pondré un aplauso a la iglesia que dio esto gratis en este día? Denle un aplauso fuerte a la iglesia por esta bendición tan tremenda de hacer todo esto gratis. Sin cobrar, hermanos, y le van a dar comida. Primero le van a dar la comida espiritual, luego ahorita le van a llenar el buche también en el nombre del Señor. Así que qué bueno, qué bendición más tremenda. Antes de leer el verso de inicio, quiero comenzar captando su atención a la idea de que el matrimonio cristiano, hermanos, o el matrimonio en general, para que tenga éxito hay que trabajarlo mucho y trabajarlo duro, de verdad, trabajar de verdad. Este miércoles, cuando terminé nuestra reunión oculto, se me acerca este joven que está desesperado, un joven cristiano, un joven de la iglesia, un joven que lleva algunos 8 años con nosotros, se casaron en el Señor, está desesperado porque está perdiendo su matrimonio, sumamente desesperado, está casi para perder su matrimonio, su esposa tiene el corazón casi totalmente cerrado, ha dicho que no interesa continuar la relación y qué interesante, este joven, aunque cristiano, por mucho tiempo no edificó su matrimonio. Por mucho tiempo sencillamente se mantuvo en el status quo. La palabra status quo, que en español aparentemente significa las cosas como están, realmente del latín lo que significa es el presente reguero que tenemos o el presente revolú que tenemos en la vida. Eso es lo que significa status quo. Y este muchacho estuvo haciendo lo que él pensaba que era correcto y era tratar de trabajar, seguir la vida, no cultivó una relación fuerte con la esposa, se dedicó a tratar de trabajar, de obtener cosas, de tener una casa, de pagar unas cosas, en fin, lo que parece ser la vida de tanto matrimonio cristiano y no cristiano, tanto matrimonio que se congrega o no se congrega en una iglesia. Ahora lo tengo detrás de mí como un loco desesperado, porque después de años de tener una relación con ella muy deteriorada, de no ser un hombre cariñoso, de no ser un hombre comunicativo, de no ser un hombre detallista, después de años de poco de maltrato emocional, porque no hay que golpear para maltratar, sino se golpea también con la negligencia, se golpea con la indiferencia, se golpea con el desamor, se golpea con la forma dura de hablar. Y él pensaba que era normal lo que él vivía, que así vive todo matrimonio, quizás así vivieron los papás de él, quizás eso fue lo que vio. Ahora tiene un matrimonio que se está destrozando. En la iglesia, no estamos hablando gente que no se congregan, en la iglesia. Y ahora está, ahora despertó. Mira qué interesante, ahora él despertó. Ahora me dice: pastor, yo no quiero perder mi familia. Pastor, yo no quiero perder mi matrimonio. Pastor, haga algo. ¿Y qué yo puedo hacer, hijo? No es como poner la mano sobre tu esposa y decirle: sal fuera. O entra algo, no sé, o sal o entra, ¿no? No es tal cosa como eso. Ella dijo: no quiero más este matrimonio, y está mirando los pasos para divorciarse. Anoche, bueno, en la tarde de ayer, me llama este otro caballero, desesperado también. Cuando los hombres están desesperados, escuchen bien los hombres que están aquí, cuando un hombre está desesperado por su matrimonio, es porque hace años que la esposa estaba desesperada ya. Cuando un hombre entra en desesperación porque de momento cayó en sí y se le alumbró que va a perder la relación, es porque probablemente su esposa lleva años en esta desesperación, pero él estaba tranquilo. Ahora tengo este otro hombre joven de la iglesia, desesperado, llamándome. Ayer me suplicaba por el teléfono, me dejó el teléfono de la esposa: llámela, pastor, llámela. A usted Dios lo usa. Y yo, bueno, a mí Dios me usa con mi esposa, definitivamente. Me usa para tratar de mantener la mía, pero yo no puedo tratar de mantener la de los demás en la casa. Yo tengo que tratar de mantener la mía. Y en 24 años he tenido éxito, gracias al Señor, porque está conmigo y está bendecida, gracias al Señor. Los dos estamos bendecidos. Y este muchacho está desesperado. Me decía: pastor, pero llámela, llámela. Y yo la llamé, no me contestó, le dejé un mensaje y me contestó a la noche, y por lo menos esta abrió el corazón un poquito y le dije: ¿te atreves? ¿Quieres hablar? ¿Quieres que nos reunamos los tres? Me dijo: sí, pastor, vamos a reunir los tres. ¿Crees que hay esperanza? Por lo menos dijo: bueno, bueno, pastor, por lo menos. No me dijo: no, no, pastor, no hay ninguna esperanza. Esta dijo: bueno, ese bueno me abre a que el corazón no está totalmente cerrado. A los hombres que están aquí, antes de arrancar, esto es introducción nada más. No se apure que a las 12 de la noche comemos. Antes de entrar con mi introducción y dos versos bíblicos que les quiero leer, le quiero decir a los hombres que cuando el corazón de una mujer está abierto, es la cosa más bella y más linda para uno plantar las mejores cosas. Cuando el corazón de una mujer se cierra, se cierra. Y solo, escúcheme bien, solo una intervención divina. Aquí no hay ni psicólogo, ni psiquiatra, ni pastor, ni consejero pastoral, ni el consejero clínico, ni el consejero que más grados tenga detrás de sí en la pared. Puede tener más grados que un termómetro. Y cuando el corazón de una mujer se cierra, hermanos, solamente la intervención divina, la gracia de Dios, tocaría ese corazón de nuevo. Y por eso la conferencia que traje la otra vez, me pidieron, eso fue lo que me dijeron la gente que me invitó, me dijeron: pastor, termine la conferencia. La verdad que yo no me acuerdo qué dije y qué no dije. Eso yo no sé cómo voy a terminar, porque eran 10 bloques. La conferencia se titula Construyendo bloques para un mejor matrimonio. Construyendo bloques para un mejor matrimonio. Yo no me acuerdo cuántos di la otra vez. A mí me parece que fueron 3 o 4, que nos quedamos solamente los primeros 3. Pero vamos a ver, yo le he pedido al Señor que me use en este día para sembrar lo que necesitamos escuchar. Hay tantas cosas que yo podría decir, pero yo prefiero que el Señor me inspire para hablar lo que los matrimonios que están aquí necesitan escuchar, lo que realmente necesitamos oír, lo que nos va a ayudar, lo que nos va a edificar, lo que nos va a hacer más sólidos, o quizás lo que puede salvar un matrimonio que está aquí, lo que puede salvar alguna relación que está en la cuerda floja, que no ha estado caminando bien, o que están en una etapa de desierto, en una etapa de resequedad, o están atravesando una temporada interesante de la vida donde el matrimonio también sufre cambios como cualquier otra relación en la vida. Y quiero leerles de la Escritura. Si usted tiene su Biblia, la busca. Si no, pues escúcheme sencillamente en este momento. Quiero leerles 2 escrituras para arrancar con la introducción de Construyendo bloques para un mejor matrimonio. La primera está en Proverbios, capítulo 24, el verso 3. Proverbios 24, 3, donde la Escritura dice: con sabiduría se edificará. Mire bien, por eso es que la conferencia se llama Construyendo bloques, porque estamos hablando de edificar, estamos hablando de construir. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Repito, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. El segundo verso es un verso muy famoso que tanta gente conoce aún sin estar en la iglesia. Es el Salmo 127, perdón, el verso 1. Salmo 127, 1, el famoso Salmo que dice: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Repito esa primera parte. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Queremos hablar un momentito de edificar. Edificar cuesta trabajo, hermanos. Edificar no es fácil. Yo no soy un constructor físico, nunca lo he sido, no sé nada de construcción, pero he tenido un par de construcciones en mi casa, en la iglesia, y ahora estamos planificando una construcción muy grande que estamos creyendo que dé comienzo en el año que viene, en el 2010. Y edificar cuesta trabajo, hermanos, cuesta esfuerzo. Edificar no es una acción pasiva, no es algo que uno haga fácilmente, por lo menos cuando hemos estado en construcción en nuestra casa de alguna marquesina o de una terraza o whatever, una extensión, por lo menos yo he visto a los que trabajan en esto y el trabajo es arduo, hermano. Toman estos bloques pesados, carretillas, arena, piedra, cemento, virando estas mezclas con esta pala. O sea, es un trabajo muy arduo, no es fácil, no es un trabajo sencillamente clerical, no es un trabajo de cuello blanco, es un trabajo que encallece las manos, que realmente a veces da dolor de espalda, porque es un trabajo fuerte. Yo le quiero decir hoy, si los que estamos aquí hoy, al alcance de mi voz, si realmente nosotros queremos un matrimonio pleno, ¿ok? Pleno. No voy a usar la palabra feliz porque la Biblia no considera el término felicidad. El término felicidad es un término muy humano, que es muy etéreo, es un término muy superficial, porque la verdad que lo que te hace feliz a ti no me hace feliz a mí es un término muy superficial. La Biblia considera el término plenitud. Hay plenitud en servir a Dios. Hay plenitud en la vida cristiana. Él nos ofrece una vida plena, o sea, una vida llena de satisfacciones cuando estamos con Él. Y si los que estamos aquí hoy realmente queremos matrimonios plenos, o sea, disfrutar esta relación y pasar los años juntos, crecer juntos, envejecer juntos y tener plenitud, vamos a tener que entender que costará mucho trabajo, hermanos. Costará esfuerzo, así como le dije de la construcción, habrá que esforzarse, habrá que estirarse, habrá que a veces cargar ciertos pesos pesados que trae la vida, valga la redundancia, por las etapas que estamos atravesando, por las temporadas que vivimos. Son distintas las temporadas de la gente que está aquí. Yo veo aquí una buena representación de plenitud matrimonial porque veo matrimonios bastante jóvenes, veo matrimonios un poquito más adultos, veo matrimonios ya maduritos y también hay par de matrimonios que ya, aleluya, salieron del barco con Colón y están todavía entre nosotros. Así que hay gente que ha pasado la seca y la meca y nos podrían dar clases hoy de lo que es esforzarse por estar juntos todavía después de 15, 20, 25, 30, 35, 40 años de matrimonio. Yo tuve la bendición, mi esposa también, de que, por ejemplo, nuestros padres fueron separados por la muerte. El papá de mi esposa pasó con el Señor hace un par de años, ¿no? 3 años. Y mi mamá pasó hace 12 años con el Señor. Estuvieron toda la vida con sus esposos. Eso fue lo que ella y yo vivimos. Ese es el modelo que yo he visto en mi casa. Ese fue el modelo que yo vi. O sea, la muerte fue lo que literalmente, el voto que hablaron en un altar o delante de un juez, porque en el caso de mi papá y mamá yo no sé dónde se casaron, pero el voto que juraron lo cumplieron hasta el día en que partieron con el Señor, y yo fui testigo que tuvieron que trabajar mucho. Que esto no se da por sentado, hermano. Que esto no se da porque nos casamos y ahí automáticamente va a haber plenitud, porque nos gustamos, porque somos la pareja ideal, porque estamos hechos el uno para el otro. Hermano, lamentablemente, de los casos que he visto estos últimos años, así mismo comenzaron ellos, pensando que eran el uno para el otro. De hecho, hace un tiempo atrás, cuando tuve una pareja que estaba en un momento muy difícil y tenían tanta tensión, tantos sentimientos negativos, mientras ellos se peleaban frente a mí en plena consejería, yo pensaba por dentro, ¿cómo es esto que el amor que uno se tiene pueda cambiarse por este odio que esta gente se están teniendo? Pueda cambiarse por un odio tal, escuche bien, que gente que se amaba hace unos meses ahora se están divorciando en una corte y se quieren arrancar la cabeza. Ambos contrataron un abogado y una abogada, cada cual la más fuerte, para hacer sufrir al otro, para quitarle las cosas, para arrebatarle, porque yo quiero quedar bien, porque quiero que le quiten esto, porque quiero que le aumenten la pensión 3 veces, porque yo quiero la casa, quiero sacarla de esa casa, quiero sacarlo. Esta gente que hace un año estaban por ahí tomados de mano, o que hace un tiempo estaban por ahí con besitos y somos el uno para el otro. Hermanos, no basta con estar casados para pensar que vamos a tener plenitud. La plenitud matrimonial vamos a tener que lucharla, vamos a tener que buscarla. Por eso la Biblia dice, con sabiduría se edifica la casa. Mire, vuelvo y le digo, si yo tratara de edificar algo en lo físico, si yo tratara de edificar una marquesina, si a mí me dejaran, usted mejor no se pare bajo ese techo, usted ni se le ocurra estar en ese lugar, porque yo no tengo sabiduría para eso. Yo no sé por dónde se empieza. Bueno, me imagino porque los he visto. Se empieza por una zapata y qué sé yo ni qué. Pero yo no sé cómo hacer eso. Yo no sé qué es lo que hay que amarrar ahí. Yo no sé cómo poner las varillas. Yo no sé cuál es el ingrediente o la receta que van a usar para crear esa edificación. Yo haría muy mal edificación en lo físico porque yo no tengo la sabiduría. Hermanos, la Biblia nos habla que antes de comenzar a edificar, tenemos que entender que para edificar hay que tener la estrategia. Tenemos que ser sabios. Hoy yo aprovecho cada vez que tengo una pareja que se va a casar, y tenemos muchas en la iglesia, muchas, muchas. Dios está haciendo algo tremendo que me tiene el corazón pletórico de bendición, porque es que hace como, yo le diría, esto empezó bien fuerte hace como 5 años, se está convirtiendo tantas parejas que conviven, que me encanta esto, conviven, vienen de convivencia, y cuando aceptan al Señor como Salvador, sin ninguna presión religiosa, sin ninguna presión nuestra, sencillamente cuando empiezan a tomar los cursos que les damos para hacerlos crecer, se dan cuenta que no tienen la vida alineada con Dios y deciden casarse. O estamos casando decenas y decenas. Este año ha sido decenas de parejas. Todavía hasta diciembre 31 me quedan un par de parejas que vinieron conviviendo. Escuche, convivencias de 10, 15, 20 años, gente que tiene hijos grandes, convivencias de 25 años, hemos casado parejas 25 años conviviendo y ahora es que se vienen a casar. Pero cuando tengo los que van a casarse por primera vez, estas jóvenes, especialmente los jóvenes, me gusta hacerle una pregunta a esta gente. La pregunta que le hago siempre a esta gente es: ¿para qué ustedes quieren casarse? ¿Cuál es la razón de este matrimonio? ¿Por qué ustedes se quieren casar? ¿Por qué? ¿Por qué Yuya y Juan? ¿Por qué Petra y Jacinto? ¿Por qué Juano y Susana? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes dos? Y ellos indudablemente se miran los dos como, tú sabes, sonriéndose y muy pícaros, se miran los dos siempre, casi siempre me pasa, se miran los dos, luego me miran a mí y me dicen: pastor, por favor, ¿qué pregunta? ¿Cómo que para qué nos queremos casar? Y yo le digo: sí, sí, aparte de sexo, aparte de sexualidad, aparte de estar juntos sexualmente, ¿cuál es la razón? ¿Para qué es este matrimonio? ¿Qué ustedes van a hacer con esta vida? ¿Qué planes tienen? ¿Qué futuro? ¿Qué estrategia hay? No saben. No sé, pastor. Dios nos ayudará. Dios nos bendecirá en el camino. Claro que sí. Claro que Dios va a ayudar. ¿Cuántos saben que Dios va a ayudar? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Dios va a bendecir? Dios es bueno y nos va a bendecir. Pero hermanos, el matrimonio necesita sabiduría para edificarse. No es cuestión solo de casarse. Es una vez que estoy casado, ¿por qué mi esposa y yo? Yo estoy muy claro por qué mi esposa y yo. Yo estoy claro de los planes que Dios tenía. Yo estoy claro por qué Dios unió estos dos destinos. ¿Por qué unió temperamentos? Que ella tiene su temperamento y yo tengo el mío. ¿Por qué unió los talentos míos con los talentos de ella? Los dones míos con los dones de ella. Yo estoy claro por qué unió. Yo estoy muy claro y por eso mi relación tiene sentido. Por eso mi relación tiene propósito. Por eso si mi relación es atacada, yo puedo con autoridad defenderla, porque yo sé hacia dónde va mi relación. Nosotros sabemos, desde muy jóvenes sabíamos que íbamos a estar en el ministerio. Nos casamos sabiendo que íbamos a estar en fe, porque Dios nos había llamado. Cuando eso yo era un enfermero graduado y ella maestra de inglés a nivel secundario, ¿verdad? Y yo, enfermero graduado en centro médico, nos casamos, no nos aprobaban ni la primera casa. Yo me ganaba $639 mensuales y ella se ganaba un poquito más que yo. Se ganaba como, qué sé yo, como $700. Ni nos aprobaron ni la primera casa. Pero qué importaba que no nos aprobaran. Nosotros sabíamos por qué nos habíamos casado. Nosotros sabíamos que había un plan. Nosotros sabíamos que Dios tenía un destino preparado para nosotros. Y nos hemos abrazado ese plan. Pero hemos tenido que trabajar duro, hemos tenido que luchar esta relación, hemos tenido que batallar en temporadas, hemos tenido que batallar en situaciones, hemos tenido que luchar para edificar una gran relación que aporta plenitud a la vida de ella y aporta plenitud a la vida mía. Hermanos, esto no es automático. Y el problema es que la gente se casa pensando que esto es automático. Es más, la gente se casa por una presión social. Es más, la gente se casa pues porque le llegó el tic-tac del reloj biológico y nos dicen, bueno, 24, 25, 26, 27, tienes que casarte, es hora que te cases. Los mismos padres a veces ponen presión, bueno, 27 años, yo no puedo mantener aquí más nadie, hay que empezar a casarse. Y la gente entra en relaciones y no saben por qué. No entienden que el matrimonio tiene una razón de ser. Y obviamente yo no voy a poder entrar hoy en todo porque no podría tocar ni un bloque entonces de los que quiero tocar. Pero el matrimonio tiene una razón, hermanos. El matrimonio no es una presión de la sociedad. El matrimonio no es una presión religiosa. El matrimonio no es un antojo de la iglesia cristiana. El matrimonio tiene un creador. El matrimonio tiene un autor. Y el autor es Dios. Y Dios, todo lo que crea, tiene una razón. Todo lo que Dios hace tiene un propósito perfecto, definido y exacto. Y el matrimonio tiene esos propósitos que ambos cónyuges tienen que darse a la tarea de trabajar y buscar la sabiduría de Dios para poder entender de qué se trata nuestra relación. ¿Por qué Dios unió dos personas tan diferentes en algunos aspectos, tan iguales en otros aspectos? ¿Por qué Dios unió dos temperamentos distintos en una misma casa? ¿Por qué Dios unió personas con pensamientos distintos, ideales en algunas áreas distintas? ¿Por qué esta mezcla? ¿Por qué algunos con unos dones, otros con otros talentos? Porque Dios tenía un plan, hermanos. Y mi oración, antes de hacer cualquier oración final, mi oración de esta tarde y de esta noche va a ser que ustedes descubran el porqué de su relación. Porque si ustedes descubren el porqué de esto, lo podrán defender. Si uno entiende lo que está viviendo, uno tiene deseos de luchar por esto, de defenderlo. Si uno entiende esta relación, uno puede apasionarse por la relación y pelear por ella y luchar por ella. Y en las temporadas en que la relación es atacada, sacar la cara y defender esta relación, los dos dando cada uno el 100% para trabajar por la relación. Le digo, en estos 15 años, ya ahorita 16, pastoreando, he visto cantidad de gente unirse sin saber por qué. Y luego que se unen sin saber por qué, entonces no tienen la fuerza para luchar por la relación. No tienen la fuerza para trabajarla. No tienen la pasión para permanecer. No tienen la resiliencia, la flexibilidad que se necesita para estar casado. Porque para estar casado hay que adquirir cierta resiliencia, hay que saber aguantar impactos, hay que saber bregar con las tensiones de la vida. Uno tiene que entender esto. Sabiduría se necesita para edificar una casa, hermano. Sabiduría. Y cuando digo sabiduría, no es que tenga usted que tener un enorme IQ. No le estoy hablando de que tiene que tener maestrías o doctorado. Amén, si los tiene y si Dios se los ha permitido tener. La sabiduría que yo le hablo no está en el salón de clases de la universidad, no tiene que ver con la clase de cálculo, no tiene que ver con el colegio donde estudiaste, si aquí en Mayagüez o si no estudiaste ninguno. La sabiduría que yo te hablo la imparte Dios. El Dios que creó el matrimonio, Él tiene la estrategia de cómo tener un matrimonio pleno, de cómo pasar los años, aunque tengamos 30, 35 años de casado y todavía tener una relación. De hecho, mientras más años, más pletórica, más plena, más bendecida, más de dos personas que se aman y desean terminar su vida juntos hasta que la muerte sea lo único que los pueda separar. Un imprudente del público, que yo creo que ya estaba tomando antes de venir a la iglesia, dijo, o hasta que el abogado los pueda separar. Y obviamente, aunque es horrible escuchar eso en una ceremonia, él tiene una razón extraordinaria. Porque nosotros en nuestra ceremonia como pastores hacemos una declaración en fe. Es pura fe lo que estamos diciendo. Es pura fe porque no va a depender de mí como pastor. Yo no puedo mantenerlos unidos. Y le voy a decir algo que para los cristianos va a sonar muy fuerte. Para los cristianos, para los que no son, no sé cómo va a sonar. Dios tampoco puede mantenerlos unidos. ¿Cómo es eso, pastor? Yo creía que era Dios que nos mantenía unidos. Bueno, Dios mantiene unidos a los que quieren estar unidos. Dios creó al hombre como un ser decisional. El hombre elige su camino. Tan es así, mis hermanos, que aún la salvación Dios la dejó en la elección del hombre. Dígame, si no hay una cosa más importante que la salvación del alma, la salvación del espíritu. Y sin embargo, la Biblia declara que Dios dejó la salvación del alma y del espíritu humano en las manos del hombre. El hombre elige a Dios, el hombre elige la salvación, aunque la Biblia dice que Dios no se escogió en Cristo, pero Dios se escogió a aquellos que Él vio que ya le habían aceptado. En el matrimonio es igual. Nosotros los unimos, pero ambos tienen que querer permanecer juntos hasta que la muerte los separe. Ambos tienen que desearlo, ambos tienen que lucharlo, ambos tienen que pelearlo, porque en el camino se van a dar cuenta que el matrimonio tiene enemigos naturales, el matrimonio tiene depredadores naturales, el matrimonio tiene condiciones adversas que lo afectan, y la gente a veces se escuda. Creen que tienen una vacuna, pastor, pero yo soy cristiano. No, si esto no importa si eres cristiano o no, déjame decirte, no estás vacunado contra esto. Se necesita sabiduría para hacer esta relación. Le voy a dar el primer bloque, por lo menos, vamos a ver si yo me acuerdo cuántos yo había dado. Este primero, aunque lo di, quiero repetirlo porque es demasiado importante. Yo creo que me estoy acordando más o menos por donde yo me quedé. Yo no sé ni cuánto va de aquello, si fueron 2 o 3 años, yo no sé. Pero el primer bloque para mí es demasiado trascendental para no hablarlo, especialmente cuando tenemos gente nueva a quien nunca la había hablado, no había tenido la preciosa oportunidad de dirigirme a ellos. Y este es el primer bloque, mi hermano. Haga que el compromiso, escuche bien, haga que el compromiso y no los sentimientos sean el fundamento y la base de su relación matrimonial. Repito, haga, logre, busque la sabiduría, busque el esfuerzo necesario para causar que el compromiso, todo el mundo diga fuertemente compromiso, más fuerte, compromiso, logre que compromiso sea el fundamento de su matrimonio y no los sentimientos y las emociones. Pastor, pero es que en el matrimonio tienen que haber sentimientos y emociones. Claro que en el matrimonio van a haber sentimientos y emociones, pero los sentimientos y las emociones no deben ser el fundamento, no deben ser el eje, no deben ser la piedra angular de nuestra relación. Le explico por qué. Porque los sentimientos son demasiado frágiles para ser fundamento de nada. Los sentimientos humanos y las emociones humanas son demasiado débiles, son demasiado frágiles para poder sostener una relación matrimonial. Si queremos, mis hermanos, si usted vino esta tarde realmente a buscar una herramienta, mire, le estoy entregando una herramienta que se puede convertir en usted, para usted como una llave que le ayude a continuar con esta relación, a enriquecer esta relación, a fortalecer esta relación, a proteger esta relación, y se llama compromiso. Compromiso se define de esta manera: es una declaración en el lenguaje que luego yo sostengo con acciones. Le repito lo que es compromiso. Compromiso es una declaración en el lenguaje, pero que luego yo tengo que sostenerla con acciones. Declarar es fácil, decir es tan fácil como abrir la boca y dejar escapar palabras. Pronunciar declaraciones es muy fácil, uno puede hacerlo en cualquier lugar. Lo que no es fácil es sostener las declaraciones que hicimos con nuestras acciones. ¿Se acuerdan en los 2 casos que le hablé en mi inicio para captar su atención? Estos 2 muchachos están súper arrepentidos de no haber accionado a tiempo. Estos 2 muchachos que le mencioné ahorita, que están desesperados, que me están llamando: pastor, haga algo, llame a mi esposa, déle una consejería, haga que ella abra el corazón. Ahora volvieron en sí después de años de inacción. Después de años de no edificar una relación. Después de años de entrar a una casa, salir de una casa, ir a trabajar, volver del trabajo, acostumbrados a una rutina que poco a poco fue matando lo que es más débil: emociones y sentimientos. Mire, hace un tiempo atrás, hace un año y pico, casi dos años atrás, recuerdo a este joven que se sentó en mi oficina para hablarme de su relación matrimonial. Vino solo, solo. Y me dijo: pastor, yo siento que no amo a mi esposa. Yo siento que ya no la quiero. Yo siento que ya no es lo mismo. Yo siento que mi amor por ella se murió. Yo siento que ya no quiero estar con ella. Esto fue lo que él vino a decirme. Siempre usó la palabra siento, siento, siento. Yo siento que no la amo. Yo siento. Y yo le pregunté: ¿y quién te dijo a ti que el amor se trata de sentir? Se me quedó mirando como pastor, qué estupidez me acabas de decir. ¿Cómo que quién me dijo? Es que todo el mundo sabe que el amor es sentimientos. Es que todo el mundo sabe que el amor es emociones. Bueno, claro, lo sabe todo el mundo que no tiene la sabiduría que yo le hablé ahorita. Lo sabe todo el mundo que no edifica su relación con la sabiduría que yo le hablé. Yo le quiero decir hoy a las parejas que están aquí: si usted va a basar su relación matrimonial y el amor lo va a basar en lo que usted siente, usted tiene una relación matrimonial tan fuerte como un pedazo de cereal de estos cornflakes de Kellogg's. Así de fuerte es su relación. Su relación es una relación tan débil como una hojuela de cereal. Si usted está basando su relación en lo que siente hoy, yo le tengo noticia: lo que usted siente hoy, quizás no lo sienta mañana. ¿Ok? Lo que usted siente hoy, quizás no lo sienta ahorita, porque los sentimientos cambian, son engañosos, son efímeros, son pasajeros y cambian con el tiempo y cambian con las circunstancias. Los sentimientos son engañados, los sentimientos son confundidos. De hecho, esta fue la otra palabra que me usó el muchacho, la favorita, cuando está pasando esto, la palabra favorita: pastor, además de que siento que no amo a mi esposa, además de que siento que no quiero estar con ella, la verdad es que me siento confundido. Ok, a este nivel, solamente yo tenía que decirle: ¿cómo se llama ella? ¿Cómo? ¿Usted sabe cómo se llama mi esposa? No es tu esposa. ¿Cómo se llama la otra por quien sientes? Oh, oh, a usted le dijeron: no, tú me acabas de decir. Porque si no sientes por tu esposa y estás confundido, es porque tus débiles, efímeros y flaky sentimientos se han puesto en otra persona que cautivó tu atención y cautivó tus sueños y cautivó tus anhelos. Y era la verdad, era la pura verdad. Era una persona que creía que el amor y esta relación se basa en sentimientos. Yo le digo hoy, hermano, jamás base esto en sentimientos. Pastor, pero es que no vamos a sentir. Claro que vamos a sentir, pero el compromiso es más grande que los sentimientos. Mi elección es más grande que los sentimientos. Y si algún día, gracias a Dios, en 24 años yo siempre he sentido por mi esposa y todavía siento por mi esposa, si ocurriera un día donde mis sentimientos llegaran a un problema, si pasara algo, ¿sabe lo que yo tengo que hacer? Buscar la sabiduría y entender que mi amor por ella no se basa solo en sentimientos, no se basa solo en emociones, se basa en que yo la elegí a ella por encima de todas las demás mujeres. Yo elegí para que ella fuera mi esposa, yo elegí para que ella estuviera conmigo, yo elegí para que ella fuera mi amante, yo la elegí para que fuera mi compañera, yo la elegí para que fuera mi compañera compañera de ministerio también, la elegí para estar a mi lado, y mientras yo la elija, ¿saben lo que hace mis sentimientos? Mis sentimientos son gobernados por mi elección, mis sentimientos son gobernados por lo que yo elijo. Nunca mi elección debe ser gobernada por mis sentimientos. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en el siglo XXI? Que la gente no vive por elecciones, la gente vive por sentimientos. La gente anda en la calle, como dicen en mi pueblo, al garete, hermanos. Así está la gente en la calle. Es un enredo de sentimientos, es un enredo de emociones, es un enredo de cosas. Hoy están enamorados, mañana ya no están enamorados. Hoy sienten algo tremendo en el corazón, mañana no lo sienten. Porque así son las emociones. Pero así no es el compromiso. Le repito, compromiso es una declaración en el lenguaje que luego yo sostengo. Yo la sostengo, hermano, yo la sostengo. No es que Dios la va a sostener. Yo sostengo mi declaración con acciones. Por ejemplo, yo le juré a mi esposa que le iba a ser fiel toda mi vida. Eso es un compromiso. Eso es una declaración. Eso lo dice cualquiera. Eso lo habla cualquiera. Eso cualquiera lo pone en un poema, cualquiera lo pone en una tarjetita, te voy a ser fiel. Pero ¿quién puede decir si eso es verdad o no? La única persona, yo puedo decirlo, cuando cada día elijo hacer acciones que me acerquen a lo que yo me comprometí y me alejen de la tentación de caer a lo que dije que jamás haría, que es mancillar mi matrimonio estando con otra mujer. Yo tengo que accionar. Yo tengo que buscar acciones que me acerquen a esto. Yo no puedo declararlo y seguir la vida sin entender que me va a costar a mí accionar en este sentido. Yo voy a tener que trabajarlo, yo voy a tener que hacerlo, yo voy a tener que decir no a la tentación, yo voy a tener que vivir un estilo de vida que me aleje de las situaciones extrañas que pudieran comprometer mi relación matrimonial para dañarla. Me toca a mí, no le toca a Dios. Estos dos muchachos jóvenes que ahora están perdiendo su matrimonio, están echando la culpa en Dios ahora. Como, pastor, ayúdeme. Pastor, que Dios haga algo. Pastor, que Dios toque a mi esposa. Ellos quisieran que yo haga una oración y que de momento la esposa haga. Y los llame. Ay, mi amor, siento que te amo otra vez. Vuelve. No, qué fácil. O sea, después de 8 años de desamor, ¿usted cree que Dios va a trabajar eso así? Si estos dos matrimonios se van a arreglar, les va a costar trabajo. Si estos dos matrimonios se van a arreglar, van a tener días buenos y van a tener días malos. Si estos dos matrimonios se van a arreglar, van a tener que pasar un tremendo proceso de consejería. Si estos dos matrimonios se van a arreglar, van a tener que hablar mucho, van a tener que llorar juntos, van a tener que perdonarse, van a tener que sacar un poco de historia, van a tener que empezar de nuevo, van a tener que sentarse otra vez en la silla y preguntarse, aunque lleven 10, 15, 20 años, ¿para qué nos casamos? ¿Para qué tenemos esta vida? ¿Para ser infelices o para ser plenos? Yo no sé usted, pero yo me casé para ser pleno. Yo me casé para estar bendecido. Yo le voy a decir esto antes de ir al otro bloque. Hermanos, un matrimonio bueno es la antesala del cielo en la tierra. Te lo digo. Yo no sé si usted lo ha probado, porque me miran con esa cara de, no sé. Yo lo estoy probando. Un matrimonio malo es la antesala del infierno aquí en la tierra. Dos personas se pueden llegar a hacer mucho daño juntas. A veces irreparable. Que un ser humano puede experimentar. Cuando una mujer o un hombre se sienten rechazados por quien juró amarlos, se experimentan cosas muy terribles en el corazón. Mire, yo he visto las dos cosas. Yo he visto hombres sufrir un matrimonio malo. Hay gente que cree que los hombres no sufren, que los hombres no lloran. No, hermano, permítame decirle, yo he visto hombres literalmente desesperados. He visto hombres buenos, pero buenos, hermano, con mujeres que han elegido no amarlos, han elegido, tienen traumas. Estas mujeres han tenido condiciones antes del matrimonio, fueron maltratadas, han tenido de todo. Estos hombres ni lo sabían, no trabajaron cosas antes, no las están trabajando ahora. Y han sufrido, hombres sufriendo, si usted los viera sufriendo, mis hermanos, hombres realmente sufriendo. he visto mujeres sufrir enormemente, las he visto ante mi rostro, les he visto destrozados, les he visto destruidos ante mí, les he visto con pensamientos suicidas, les he visto pensando terminar todo, les he visto deprimidos y deprimidas, no queriendo ni vivir, no queriendo ni trabajar. Porque un mal matrimonio, hermanos, puede ser uno de los pesos más grandes que una persona pueda llevar en la vida. Pero un matrimonio pleno es una de las bendiciones más grandes que uno tiene en la vida. Que uno quiera llegar a la casa porque se siente amado es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida. Que uno quiera salir de la oficina y del trabajo y no quedarse en ningún sitio ni requedarse, porque en casa, a pesar de que puedan haber presiones, a pesar de que pueda haber situaciones económicas, a pesar de que la vida es la vida y la vida es normal, pero es el lugar donde me aman, donde amo, me siento amado, me siento honrado, me siento bendecido, yo quiero llegar. ¿Por qué usted cree que los happy hour han proliferado tanto en esta bendita patria? ¿Por qué usted cree que ya no hay viernes social, sino ahora hay martes, miércoles, jueves, viernes social? ¿Por qué usted cree que la gente sale de las oficinas? Digo, yo no sé, acá ustedes han bautizado esta ciudad de Pálamo, yo estoy en otro planeta, pero de donde yo vengo, usted a las 5 o 6 de la tarde pase un martes, un miércoles por uno de los pubs en una de nuestras avenidas de Caguas y los carros no caben, tienen más gente que las iglesias, traen más gente que los cultos de las iglesias, porque la gente no quiere llegar a casa. Y no todos son solteros, la mayoría son gente casada, no quieren llegar a la casa porque están viviendo un infierno y prefieren ir allí a estar hasta las 10, 11 de la noche que ir a una casa donde cuando abran la puerta van a encontrar una malísima relación. Y los dueños de esos lugares están haciendo ricos. Le digo, sé lo que le digo porque tenemos un caballero que se acaba de convertir, dueño de una de estas cosas, y hemos hablado, y esta es la realidad. Si la quita aquí y la pone allá, allá se le llena. Si la quita aquí y la pone en otro lado, allá se le llena. Es como una mina de oro, donde quiera que ponga esto y venda ron, allí va a estar la gente, porque la gente quiere apaciguar en el licor el dolor que llevan por dentro. Y muchos son matrimonios malos, sencillamente relaciones muy malas, donde el compromiso no ha sido el bloque angular de esta relación. Se casaron pensando en cuentos de hadas, se casaron viendo películas de Hollywood, se casaron viendo la televisión y pensaron que solo bastaba que el ministro o el juez o quien fuera dijera, los declaro esposo y esposa, y ya un mundo mágico se abría para ellos y sucedería como en los cuentos, y vivieron felices por siempre. No, hermanos, no vivieron felices. Algunos han vivido muy infelices. Algunos han vivido muy insatisfechos. Algunos han vivido muy deprimidos porque no hemos sabido cultivar el bloque del compromiso. Acciones. ¿Qué acciones vas a hacer para mejorar tu matrimonio? ¿Qué vas a hacer desde mañana para mejorar tu relación? Te reto ahora, porque yo no quiero que esto sea solo que tú escuches. Yo te reto, esposo, esposa. Viniste hoy, te diste la oportunidad, vas a escuchar esta palabra, vas a tener una cena ahorita, no sé qué más cositas tengan en la noche, pero luego de aquí, ¿qué va a pasar con tu relación? ¿Cómo vas a mejorar tu relación? ¿Qué acciones van a complementar lo que estás oyendo hoy? ¿Qué acciones van a complementar el compromiso que tomaste en el altar o en el juzgado? O si estás conviviendo, por lo menos el compromiso que tomaste cuando decidieron estar juntos como pareja. Porque si no hay acciones, créame mi hermano, no van a haber resultados. Si no hay acciones, el compromiso se va a debilitar, porque el compromiso necesita acciones que lo sostengan, acciones que lo estabilicen. Y lamentablemente estamos viviendo una generación, y no estoy hablando de jóvenes, estoy hablando de toda la gente, una generación sin compromiso. Yo he hablado con empresarios, he hablado con supervisores de lugares, he hablado con jefes, he hablado con gente que tiene tiendas, he hablado con gerentes de recursos humanos y me dicen, jamás habían visto una generación de tan poco compromiso como la que estamos viviendo. Aquí la gente abandona un trabajo con toda la crisis como mascarse un chicle. Aquí la gente deja las cosas a mitad como mascarse un chicle. Es impresionante lo que estamos viviendo. Aquí la gente abandona nuestras iglesias como mascarse un chicle, mi hermano. Usted supiera que en Estados Unidos, incluyendo los territorios, Puerto Rico, el average de persona cambiar de iglesia es cada 3 años. Si usted supiera eso, los norteamericanos cambian de iglesia cada 3 años, porque cada 3 años sale una nueva iglesia que le ofrece un mejor parking, o le ofrece un mejor nursery para los niños, o le ofrece un programa mejor para los jóvenes, o le ofrece, qué sé yo, que ahora diezmas por autoventanilla, ahora te dan otra cosa, te dan desayuno antes de entrar a la iglesia, y la gente cambia porque no hay compromiso, créame. Eso está afectando la relación matrimonial. La gente entra a una relación matrimonial cuando tienen un compromiso afectado. Más, hay gente que se casa y ya tienen en la cabeza las palabras de las abuelitas o de las madres que muy hispanas y muy puertorriqueñas cometen un error cuando tratan de dar una herramienta incorrecta a las muchachas. Y le dicen, mija, usted estudie. Porque cualquier cosa se divorcia y sigue sola. Esa no es la razón de alguien estudiar. Esa no es la razón. Definitivamente la mujer debe prepararse y debe estar en habilidad de sostenerse sola si es necesario. Pero eso es un pensamiento cultural en contra del reino de Dios. Uno no se casa pensando en que se va a soltar. Uno se casa pensando en que va a hacer todo lo posible por resolver los conflictos, todo lo posible por permanecer juntos, todo lo posible por sanar esa relación, todo lo posible por amarse, todo lo posible por perdonarse, todo lo posible, excepto en aquellos casos que ya no es posible. Cuando sencillamente el maltrato hace su entrada, yo soy de los creyentes fieles que ningún ser humano, ni hombre ni mujer, tiene que aguantar maltrato. Nadie, cristiano o no cristiano, debe darse el lujo de que otro ser humano lo humille, de que otro ser humano lo denigre, de que otro ser humano lo destruya, así sea su cónyuge. La propia ley de los hombres tiene estas cosas en tanto peso que ha creado sistemas muy poderosos para penalizar a quienes así lo hagan. Yo creo que la iglesia debe tener esto en peso. Pero yo no estoy hablando de esas situaciones. Estoy hablando cuando la gente no exhibe compromiso fuera de los factores de cuando hay maltrato. Es que no hay compromiso y ante el menor problema están pensando cómo nos soltamos. No nos entendemos, pastor. Es que claro, en un matrimonio a veces uno no se entiende. Tiene que luchar por entenderse. Tiene que luchar por entenderse. Porque usted se casó con alguien distinto a ti. Por eso la elegiste. Le elegiste porque tenía rasgos diferentes. Claro que van a chocar ahora. Claro que van a tener cruces de opiniones. Claro que van a tener discrepancias fuertes. Eso no significa que hay que soltar el matrimonio. Eso significa que hay que usar sabiduría para que el compromiso y no los sentimientos sean la base, fundamento de la relación matrimonial. Déjeme darle un par de bloques más. Muy importantes. Segundo bloque. Si usted quiere un matrimonio sólido, fuerte, pleno. De hecho, en el primer bloque, para que quede grabado ahí, los que vayan a escuchar esta cinta o este CD, la palabra en Hebreos capítulo 13, el verso 4, la primera parte, en la nueva versión internacional, dice: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Repito, Hebreos 13:4, la parte A, la primera parte. Tengan todos en alta estima. Los que llevan tiempo en la iglesia, en la Reina Valera, ese verso le suena a usted como sea honroso en todos el matrimonio. Esa es la Reina Valera. Esta lo simplifica y dice: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Esa palabra alta estima proviene del griego, es la palabra timios, que significa honorable, muy precioso, en alta estima o reputación, estimado muy especialmente. Segundo bloque para un matrimonio mejor. Aprenda a dibujar, cada cónyuge, los dos, aprenda a dibujar un círculo tan grande de amor que su cónyuge no pueda salir de él. aprenda a dibujar un círculo tan grande de amor. Cada uno tiene que dibujar este círculo. No es el esposo y la esposa no hacerlo. No es ella y él no hacerlo. Es los dos. Dibujar un círculo tan grande y tan grande que usted, el cónyuge, jamás pueda salirse. Quiero darle un punto que para mí es demasiado valioso en ese. Es lo que estoy viendo. Me tiene un poco preocupado esto. Primera de Corintios 13 habla del amor de Dios. Para mí es el capítulo más famoso de la Biblia. Lo conocen hasta los que no vienen a la iglesia. Es el capítulo que habla de la preeminencia del amor. El amor es paciente, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es bondadoso, el amor todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre, el amor nunca deja de ser. Entre esas cosas hay una que es la que le quiero recalcar. Es cuando dice Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, que el amor, o sea, este círculo que yo voy a trazar, el amor no busca lo suyo. Fíjate qué interesante. Uno de los problemas es que la gente se casa queriendo recibir solo. La gente nos casamos pensando en qué me van a dar, qué me van a ofrecer a mí. Pensando en cómo esta mujer me va a amar, cómo esta mujer me va a respetar a mí, cómo esta mujer me va a prodigar de sus caricias, de su amor, de sus cuidados, y la mujer también, cómo este hombre la va a cuidar, cómo este hombre le va a proveer, cómo este hombre le va a proteger, cómo este hombre le va a hacer sus caricias, pensando en lo que me dan. Hoy les exploto la burbuja. Matrimonio es todo lo contrario. Matrimonio es pensando qué yo puedo dar a la persona que amo, cómo yo puedo edificar a este ser humano, cómo yo puedo bendecir a esta persona, cómo yo puedo alegrarle la vida a esta mujer, cómo yo puedo hacerle mejor persona, cómo yo puedo hacer que ella se sienta cuidada, cómo yo puedo hacer que se sienta amada. Por supuesto, hermanos, les estoy diciendo algo que va a ir en contra exactamente de lo que reina en el ser humano, que se llama egoísmo. Por eso la Escritura dice en 1 Corintios 13 que este amor, el amor ágape, el amor de Dios, el amor que debe ser la piedra angular del matrimonio, no busca lo suyo. Cada vez que yo tengo un matrimonio frente a mí en consejería, lo que tengo son dos personas que están buscando lo suyo. Cada vez que yo tengo un matrimonio que tiene un argumento que no puede solucionar, lo que tengo son dos personas que en vez de querer solucionar un argumento, quieren tener la razón. Quieren ganar. Cuando yo los dejo a veces discutir un ratito, cuando llegan a algún punto neurálgico, discuten frente a mí, pasa mucho. Y yo los dejo un rato, me callo, hago silencio. Están, no, porque tú esto, porque tú lo otro, y tú qué sé yo, ni que yo te lo dije, pero esto, y yo te... Están ahí. Y de momento, cuando se dan cuenta que yo hice silencio, se dan cuenta que están frente al pastor. Estamos peleando frente al pastor. Y yo les digo, ¿ustedes están aquí porque quieren salvar esta relación? ¿Ustedes quieren ganar un argumento? Porque si ustedes quieren ganar, yo le digo a mí quién me parece que tuvo la razón y salen de la oficina y destruyen esto. Pero si quieren salvar esto, alguien va a tener que soltarse del egoísmo rampante que tienen ambos y entender que matrimonio se trata no de venir a recibir solamente, sino de primero preguntarme, ¿qué yo puedo dar aquí? ¿Cómo yo puedo acabar este argumento? ¿Cómo yo puedo soltarme de este? ¿Por qué estoy peleando con la persona que amo? Hace poco una pareja me decía que los que los tenía mal, ellos están muy seguros. No, pastor, lo que nos tiene así es el problema económico. Es que cuando no hay chavo, pastor, uno se pone tenso y pelea por todo. Hermanos, déjeme decirle algo. Definitivamente que los problemas económicos van a exacerbar lo que ya es una realidad en la pareja. No es que por no tener dinero tienen problemas, es que porque están tensos, se exacerba lo que ya está dañado, se exacerba lo que ya está deteriorado. La comunicación afectada se exacerba cuando las cosas se aprietan económicamente. Hace poco le di a una pareja una asignación. Como yo sabía que estaban en problemas económicos, la iglesia costeó la asignación. Le dije a esta pareja, son líderes, por eso hice esto. Y quiero que vayan a tener una cena juntos. Le pregunté, ¿hace tiempo que no pueden salir juntos? Pastor, Sacho, creo que desde que nos casamos no hemos tenido una cena juntos. Una pareja que tiene muchos problemas con los hijos, muchas relaciones, de estos matrimonios mixtos que ella viene con hijos de antes y esto exacerba tantas cosas. Y les digo, pues yo los voy a enviar a una cena. Hicimos la reservación, le dije a mi secretaria, búsqueme un lugar que no sea, no me busques un macarrón y angril ni nada de esas cosas que es un montón de gente, búsqueme un sitio más fino, que las mesas sean pocas, que se puedan mirar a la cara ellos dos en una esquinita. Y pasaron un par de meses y vinieron a cita, le dije, bueno, fueron a la cena, no hemos podido, y eso está pago. Eso está pago, no voten eso. De hecho, los tuve que amenazar, si no van, no sigo la consejería. Si no cumple la asignación, búsquense un consejero, no sigo, para presionarlos. Y por fin fueron, por fin fueron. Las reglas eran estas, cuando estén en la mesa no pueden hablar de hijos, de casa, de ministerio, ni de trabajo. Pero la pregunta fue, ¿y de qué rayos vamos a hablar nosotros, pastor? Van a hablar de ustedes. Desde que yo dije eso, ella bajó la cabeza, como diciendo, pastor no sabe lo que está haciendo. Tuvieron la cena y yo les dije que me reportaran. Escriban luego, ¿qué pasó? Me dijeron esto, me dijeron, pastor, qué horribles fueron los primeros minutos. Cuando nos sentamos en esa mesa y ya él iba a decir, no, que los nenes, no, no podemos hablar de los nenes. Ah, bueno, que el trabajo, no podemos hablar del trabajo. Ah, que la casa, no podemos hablar de la casa. ¿Qué quiere el pastor? Que hablemos de nosotros. Creo que voy a comer langosta yo. No podían al principio. ¿Usted cree que no podían porque han tenido problemas económicos? ¿Usted cree que no podían porque hay crisis en Puerto Rico? ¿Usted cree que no podían porque la cuenta está mala o ella no puede comprarse la ropa que quiere o él no puede tener el carro que desea? No, hermano. No podían porque el círculo de amor que han pintado es muy pequeño. Viven la vida para todo y para todos, no para ellos dos. Viven la relación matrimonial hablando de todo, pensando en todo el mundo, buscando para todo el mundo, pero no para ellos dos, no para buscar su plenitud, no para buscar satisfacer, no para buscar darle a la otra persona. Y cuando vienen estos momentos, me dijeron, pastor, fue una tortura, pero después que pasó un rato, lo empezamos a lograr. Comenzamos a hablar poquito a poco de nuestras cosas y comenzamos a hablar. Créame, todavía estoy en pañales ayudando a esta gente, en pañales. Pero ellos quieren su relación. Ellos desean continuar y yo sé que lo van a lograr. Pero son líderes. Estas no son gente que no conocen a Dios. Estos son líderes. Estos son gente que han estado conmigo. Estos son gente que han oído la palabra, mis hermanos, pero los matrimonios se deterioran. Porque el círculo de amor que pintamos es muy pequeño. Mi egoísmo hace pintar un círculo pequeñito. No estiro mi círculo para que mi esposa no se pueda salir de él. Es tan pequeño el círculo que cualquier cosa que hace el cónyuge irrita al otro. Cualquier cosa que hace irrita a la persona. Cualquier cosa que dice, cualquier cosa que no hace irrita a la otra persona. No, hermanos, tenemos que dibujar un círculo grande de amor. Es un círculo enorme para entender que este matrimonio se basa primero en qué usted va a darle a la persona. Pastor, pero si no me dan para atrás. Ahí es donde usted tiene que tener fe. Ahí es donde usted tiene que entender que el amor reciproca. Y yo le aseguro que si usted le da a su cónyuge primero, yo le aseguro que algo va a pasar en el corazón de él y algo va a pasar en el corazón de ella. El amor suyo va a causar un impacto más que 10 consejerías. Y no es que no sean necesarias, son muy necesarias, pero más que 10 terapias, más que llamar a la radio para hablar con tal persona que tiene un programa y da consejería al instante cuando uno llama. Más que eso te va a ayudar si usted dibuja un círculo grande y sale de esta conferencia o cena, como le llamen esto ustedes hoy, pensando la esposa, ¿qué yo voy a hacer para amar a este hombre más? ¿Qué yo voy a hacer para darme más? Y él sale pensando igual. Si ambos salen pensando igual, se van a encontrar en el camino. Si ambos salen pensando así, el amor va a vencer todo obstáculo. Se va a cumplir 1 Corintios 13. Gente, 1 Corintios 13 no es una poesía, es Biblia, es realidad, es la palabra de Dios. No es para hacer una cancioncita linda, no es para recitarlo cuando casamos las personas, no es para hablarlo, ponerlo en la postal de boda. 1 Corintios 13 es el amor de Dios en acción, el amor que usted y yo necesitamos para amar a nuestro cónyuge y poder dibujar un círculo enorme de amor donde a la primera cosa que pase ya yo no sienta que no le amo, sino mi amor lo he estirado tanto que no importa lo que pase aquí, yo he elegido amar a esta persona y le he elegido amar por el resto de mi vida. Tercer bloque. Voy a ir a uno de los que no toqué la otra vez. Voy a unir uno con otro solamente para que oiga este, porque en ese círculo de amor va incluido también el perdón. Era otro bloque aparte, pero para dárselo junto, obviamente en ese círculo de amor tiene que ir el perdonar a mi cónyuge. Yo tengo que aprender a perdonar, hermanos. Es tan tremendo cuando vienen estos matrimonios y el diagnóstico para mí es tan fácil cuando veo, pero es que ustedes no se están perdonando. Es que ustedes se tienen una lista de cosas. Eso es todo. No es que no se aman, es que sencillamente ella le tiene una lista. Ahí. Como anotando cosas. Se la anotó y él le ha anotado otras. Y cada vez que algo exacerba, y créame, hay cosas que exacerban a los más tranquilos, hay cosas que exacerban a los más que se aman, tensiones, presiones, situaciones, condiciones, hijos, enfermedades, cosas, el país, la crisis, exacerba. Y cuando vienen estas exacerbaciones, la lista sale porque no hay perdón. Hermano, vuelvo y le digo, si usted está aquí porque quiere esta relación, le va a costar trabajo, le va a costar perdonar, le va a costar perdonar una y un millón de veces más, porque es probable que su cónyuge repita algo de lo que hizo o haga una nueva hoy y mañana haga otra nueva más y vamos a tener que perdonarnos. Vamos a tener que entender que no somos perfectos. Vamos a tener que entender que yo puedo fallar, que fallo. Que el hecho de que fallé en algo no significa que no amo a mi esposa, es que fallé. Dije la palabra que no quería decir o alcé el tono de mi voz en ese momento. Vamos a tener que perdonarnos. El amor va a tener que llevar a un perdón que sea continuo, mis hermanos, continuo. No quiero ir a meterme tanto en la Biblia, pero usted sabe que Jesús enseñó sobre el perdón. Y se le preguntó a él, ¿cuántas veces perdono a mi hermano? Y el número que Jesús dio no era un número para sacar un cálculo matemático. Jesús usó los múltiplos del 7 para denominar que había que perdonar perfectamente. Perfectamente, o sea, había que perdonar cuantas veces sea necesario. Si yo quiero amar, tengo que perdonar a mi cónyuge cuantas veces yo sienta que me ofendió. Cuantas veces yo sienta que me agravió. Cuantas veces yo sienta que la ofendí, también debo pedir mi perdón. También debo ir donde ella y pedirle perdóname. Y más, y le doy otro bloque más. Le estoy uniendo varios en uno para poder ir a uno de los últimos que quiero darle. No permita, por favor, que el sol se ponga y usted se vaya al descanso de la noche con todo ese rencor y toda esa situación en el corazón. Eso es lo peor que un matrimonio puede hacer. De hecho, la Biblia nos da una clave y dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es muy importante. Una de las cosas por qué es importante es porque, ¿quién le ha dicho a usted que usted va a amanecer vivo? Somos tan arrogantes en pensar que me acuesto enojada y mañana sigo este revolú, mañana sigo este argumento, como si yo controlo mi vida. Como si yo puedo controlar el largo de mi vida. No, mis hermanos, usted no controla. Cuando usted se entrega a la inconsciencia del sueño, usted no sabe nada hasta que despierta. Yo doy gracias a Dios que esta mañana desperté y estaba aquí todavía. Deben haber dos o tres seres humanos en el planeta Tierra que hoy no despertaron. En el sueño se fueron. Se fueron. Y una de las cosas es que se agrava la situación cuando el conflicto no resuelto se queda dando vueltas en el corazón, se queda dando vueltas en la cabeza, se deja para el otro día, y el otro día, en vez de haber más tranquilidad, está la cosa más irritable, está la cosa peor. El conflicto se debe resolver antes de acostarse a dormir, antes de salir. Mire, le doy gloria a Dios que en 24 años nunca he dormido fuera de casa y nunca he dormido fuera de mi cama. No porque no hayamos tenido conflictos, sino porque cuando uno de los dos ha querido irse de la cama, el otro ha dicho, no. No hagamos esto. Vamos a terminar esto aquí. Mañana es otro día. Vamos a terminar este conflicto aquí. Y en 24 años, se lo digo, si usted cree que soy mentiroso, amén. En 24 años nunca hemos permitido, ni yo he permitido que ella se vaya o yo me vaya del cuarto. Hemos resuelto antes de acostarnos a dormir. No significa que el otro día estaba todo piches and cream, pero por lo menos resolvimos lo de ese día. Mañana, cada día traerá su afán y mañana hablaremos de nuevo y resolveremos de nuevo. Muy importante. Último bloque, porque yo veo gente con cara de hambre. Hay gente con cara de hambre ahí. Y no le quiero dilatar su cena. Voy a dar el último, el 10. El 10 es muy sencillo, muy fácil. No sé cuántos han oído la palabra resiliencia. Es un anglicismo brutal, pero la usan en varios países latinoamericanos. Nosotros no la usamos mucho, se está incorporando ahora. Viene del inglés resilience. La resiliencia. Los ingenieros conocen un poco de resiliencia, quizás aquí en Puerto Rico no le llaman así cuando lo estudian, pero resiliencia tiene que ver, por ejemplo, cuando si usted está en un edificio alto o un mall de dos o tres pisos, por ejemplo, cuando uno está en Plaza Las Américas y uno está en el tercer nivel, ahí arriba, uno, hay gente que se asusta y dice, uy, esto está temblando. Asústese si no tiembla. Porque ese temblar se llama resiliencia. O sea, el edificio, la estructura es resiliente para aguantar impactos. Si los edificios, los rascacielos no tuvieran la resiliencia para cuando el viento les da o cualquier impacto que tengan y puedan ser flexibles como para echar un poquito para atrás y volver a su lugar, los edificios se fracturarían con el viento, o sea, se caería toda la estructura. A eso se le llama resilience o resiliencia. Déjenme explicarle. si usted quiere un matrimonio hasta el final. Y el bloque número 10 es muy sencillo, se llama nunca se rinda, sea resiliente. Si usted quiere un matrimonio hasta el final de su vida, usted va a tener que aprender a ser resiliente. ¿Qué cosa de nuestra cultura que andamos con el corazón y los sentimientos tan a flor de piel y que la gente se ofende tan rápido en este país? ¿Qué? Esto es parte de nuestra cultura. Somos tan changos, hermano. Yo me asombro de la changuería que tienen los puertorriqueños. Tenemos los puertorriqueños, pero soy puertorriqueño. ¿Qué changuería? En la iglesia cada rato uno como líder pasa. Es que no se le puede decir ya nada a la gente. Es que amonesta a alguien con amor. Y es que el pastor me hirió. ¿Pero cómo que te herí? Si te traje a la oficina en privado, como dice la Biblia, y te hablé con amor y te dije, esto está mal, estás haciendo esto, y amén, me lo aceptaste, y salió de ahí con una lanza, el pastor me hirió. No te herí, porque es que tú andas sin resiliencia por la vida. Porque es que tú andas con, como si tuvieras el corazón aquí afuera, todo el mundo, vamos, hiéranme, todo el que quiera herirme, tóqueme, tóqueme, que soy como un pétalo de flor, me desmenuzo de que me toquen. Hermanos, por favor, en el matrimonio vamos a tener que ser un poco más tough que eso. Porque el matrimonio tiene tensiones normales. El matrimonio tiene situaciones tensas que pueden darse por temporadas, que algunas pueden ser muy tensas. Y vamos a tener que ser resilientes para uno aguantar los impactos de la vida. La vida tiene noticias, la vida cambia de un segundo a otro. La vida no es una cosa estática que usted puede decir, voy por este sendero derecho hasta el final. No, la vida tiene avenidas, tiene bifurcaciones, tiene intersecciones. A veces la vida cambia con un diagnóstico médico. La vida cambia con una llamada de teléfono que le llegó a la casa a uno. Un hijo pasó algo sucedió. Y la vida cambió, pero el matrimonio no tiene por qué fracturarse. El matrimonio no tiene por qué romperse. Ambos necesitamos desarrollar resiliencia. Que podamos recibir impactos y tener la flexibilidad de echarme para atrás, pero volver otra vez a la firmeza que tenía antes. Volver otra vez al compromiso que tenía. Volver otra vez a la estabilidad. No significa que soy de hierro. No significa que no sufro, no significa que no recibo impactos, pero tengo resiliencia, hermanos. Y el matrimonio necesita ser resiliente. Si no, no van a poderse decirse cosas el uno al otro. Si no, no van a poder hablarse la verdad el uno al otro. Yo prefiero que mi esposa me diga la verdad que me la diga un extraño. Yo prefiero que mi esposa me diga que tengo mal aliento a que alguien me diga, callo, pastor. Tic-tac, le vendría bien. Hay gente que se ofende hasta por eso. Doctor, mi esposa me dijo que me apesta la boca. Sí, mijo, yo me estoy dando cuenta yo también, haz algo. Vinaca o algo, haz algo, mijo, por favor. La estás matando, esa mujer ya no puede contigo. Hermano, el matrimonio es para hablarnos la verdad en amor. No es que nos vamos a ofender, pero yo prefiero que sea ella que me diga un error a que me lo diga el extraño. El extraño me lo va a decir sin misericordia. El extraño va a burlarse de mí. El extraño me va a escarnecer. Ella me va a amar. Ella me va a cubrir. Ella lo está haciendo para cubrirme, para que otros no tengan que señalármelo. Pero andamos sin resiliencia por la vida, ofendiéndonos por todo. Gente más ofendida del planeta Tierra, los puertorriqueños, y más si son cristianos. La gente más ofendida. Me fui de la iglesia porque un mensaje que trajo el pastor me ofendió. Ay, bendito, me dijo un mensaje. O sea, lleva 5 años ahí recibiendo mensajes y uno te ofendió. Por favor, ve y díselo a él. Te aseguro que cuando se lo diga, él te va a explicar lo que él quiso decir. Y su intención nunca fue ofenderte. Su intención fue amarte y sanarte, pero tenía que confrontarte. Hermanos, resiliencia es necesaria. Es un bloque que no puede faltar. Si falta ese bloque, su matrimonio va a ser efímero, va a ser de corta duración. Y mi fe esta noche, mi fe, es que todos los matrimonios que están aquí perduren hasta el final. Lleguen hasta la meta final, que es que o la muerte sea lo que nos pueda separar o que Jesús venga por la iglesia. Una de dos. Y la de Jesús venir por la iglesia, hoy no puedo porque Este no es el tema y yo no sé la doctrina de esta iglesia, pero yo tengo mis pensamientos muy míos acerca del matrimonio y la familia en el cielo. Muy mío. Hoy no se lo voy a decir porque no tengo permiso para eso. Es una herejía mía, una herejía personal. Pero yo creo que Dios es un Dios de familia. Y hay que ver en el cielo cómo Dios va a hacer las cosas. Pero yo creo que el matrimonio es una institución creada por Dios para siempre. Para siempre. Mi fe es que hoy alguna palabra te ayude en este lugar. Y que la oración que voy a hacer ahora te ayude más todavía. Porque Dios siempre quiso que ella fuera el complemento de Él. Hermanos, la palabra ayuda idónea ha sido tan abusada. Ayuda idónea ha sido como la ayuda que frega, la ayuda que plancha, la ayuda que cocina, la ayuda que lava. No. El término hebreo ayuda idónea, ¿sabe lo que significaba? Que sin ella, él no estaba completo. No era que era un ayudante para las cosas cotidianas, no. Es que era la pieza de un rompecabezas. Si ella faltaba, este hombre no estaría completo. Hombre que estás aquí hoy, esa es la pieza que te faltaba en la vida. Era la pieza. Permite que encaje bien. Permite que encaje. Tengan miedo que esto no es como aquel juego que uno trataba de poner las piezas y sonaba la alarma y brincaban todas. Cógelo con calma. Deja que la pieza encaje poco a poco. Que Dios la creó perfectamente para ti. Mujer, Dios lo creó perfectamente para ti. Déjalo que encaje esta noche. Incline su rostro, permítame orar. Dios de gloria, Dios de misericordia infinita, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Señor, estoy tan seguro y tan claro que los matrimonios que aquí han llegado fueron traídos por ti, invitados por ti, sean miembros de esta iglesia, sea gente que viene por primera vez a este lugar, es tu mano de gracia que los trajo, eres tú dándoles la oportunidad de enderezar caminos, la oportunidad de aplicar conocimiento que proviene de ti, la oportunidad, Señor, de incorporar herramientas, distinciones que nos van a elevar en la vida para alcanzar la plenitud matrimonial. Yo bendigo cada pareja que está aquí. Te doy gracias por mis hermanos que han venido, que están disfrutando plenitud y han estado trabajando y han estado realmente luchando por su matrimonio. Los que hace tiempo ya que fueron alumbrados acerca de su relación matrimonial y la están cuidando, la están cultivando. Te doy gracias por ellos. Ayúdales también a incorporar nuevas cosas. Ayúdales a seguir adelante, Señor, enfrentando los retos que los matrimonios enfrentan, especialmente en un siglo como el que estamos viviendo. Pero enfoco mi atención en esta oración principalmente para aquel matrimonio que realmente esté atravesando un tiempo difícil. Enfoco, Señor, esta oración para suplicarte por esa pareja, para pedirte gracia, para pedirte tu misericordia, para pedirte que hoy abras los cielos sobre esta gente y derrames de tu compasión, Señor. Y la palabra que hemos hablado literalmente se levanta en el corazón de esta gente. No hemos querido emocionarlos, hemos querido venir a confrontar estos matrimonios con la cruda realidad de que necesitan un cambio, que necesitan rediseñarse, que necesitan reinventarse, que necesitan recomenzar esta relación. Espíritu de Dios, para ti no hay nada imposible. Yo te pido que si realmente entre nosotros hay alguna relación que estaba a punto de extinguirse, si hay algún matrimonio que estaba tan deteriorado ya que realmente estaban hablando de divorcio, salgan de este lugar con una mente nueva, con un corazón nuevo, con deseos nuevos, con metas nuevas. Salgan de aquí para buscar consejería, salgan de aquí para buscar ayuda. Si no se congregaban, comiencen a congregarse con esta familia de fe. Comiencen a entender lo que hablamos hoy, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por favor, alcanza algún matrimonio con tu amor, alcanza algún matrimonio con tu palabra. Alúmbrale a alguien, Señor, que podemos lograr cualquier cosa en la vida, tener éxitos, tener dinero, tener placeres, pero si tú no estás presente, entonces la vida no vale de nada. Permite que matrimonios sean alumbrados hoy al respecto de su propósito. ¿Por qué están casados? ¿Por qué su relación oración. Alúmbrale, Señor, para que puedan tener propósito en esta vida y ya no caminen más días sin sentido. Ya no vaguen por la vida matrimonial como cada día con una pesadez tan grande. Sino esta gente comiencen a disfrutar su relación. Como que haya un aire nuevo, que haya un recomenzar al elegir correctamente, al comprometerse y accionar. Venga otra vez la pasión sobre ese matrimonio, vengan los sentimientos nuevos, venga otra vez la pasión, hasta su vida sexual se revitalice, su vida sexual se regenere, su vida sexual se levante. Dios, yo declaro que aquí en el nombre de Jesucristo, además de lo físico, algo espiritual está pasando. Tu gracia, tu unción, tu presencia va a tocar el corazón y el alma de estos matrimonios para que no salgan de aquí como entraron, para que no se vayan otra vez a la casa con la misma sombra, para que no se vayan otra vez a la casa con la misma dejadez en su matrimonio, sino que una chispa se levante hoy, la inición de algo nuevo, el momentum que estaban esperando comience, el movimiento de una nueva jornada comience esta noche. Yo creo que esta iglesia ideó esto inspirado por ti, Señor. Yo creo que esta iglesia hizo esto gratis porque tú se lo pusiste en el corazón para que esta gente llegara hoy a este lugar. Y no se van a ir con el corazón vacío, se van a ir llenos de aquí con tu presencia, con tu amor y con tu gracia para disfrutar de algo nuevo en su relación matrimonial. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias. En el nombre de Jesús, el Rey de la Gloria. Amén, amén, amén. ¿Cuánto le puede dar un aplauso al Señor Jesús este día? Denle un aplauso bueno al Señor. Denle un aplauso grande, grande, grande al Rey de Gloria. Aleluya. Si Jehová no edifica la casa, hermanos, en vano trabajan los que la edifican. Créame, si difícil es levantar un matrimonio pleno, hacerlo sin el Señor es imposible. Créame, hacerlo sin Dios, sin su gracia y sin su palabra es virtualmente imposible. Por eso, si usted está aquí esta noche, yo le animo a que se acerque al Señor. Ya fuera de la conferencia, ahora más como pastor y predicador, yo le animo a que se acerque al Señor. Si usted quiere realmente disfrutar una vida plena, no solamente matrimonialmente, en todas las esferas, en todas las áreas, yo le animo a que se acerque a Dios. No a una religión. Yo no le invito a una religión. La religión mata a la gente. La religión divide el mundo, la religión destroza hogares, la religión forma guerras en los países, la religión es el peor invento de los hombres. No es una religión lo que yo te digo, es acercarte a Dios, acercarte a su corazón, acercarte a su palabra. Esta es una gran iglesia, esta es una buena iglesia. Yo le animo, busque al Señor con esta familia de fe, descubra lo lindo que es Dios, descubra lo grande que es Dios, vas a descubrir que Dios no es aburrido, vas a descubrir que la iglesia tampoco es aburrida, que la iglesia es extraordinaria, que la iglesia es novedosa. El domingo pasado estuvimos nosotros fuera de nuestro templo haciendo una actividad cultural cristiana, celebrando que noviembre obviamente era mes de la puertorriqueñidad, Acción de Gracias, y salimos a la calle a darle gracias a Dios porque somos cristianos, pero también porque somos puertorriqueños, y salimos con esta actividad cultural cristiana, bomba, plena, seichorriao, nueva trova, salsa. Se acercaron tanta gente que no es de la iglesia. Me encantó, fui un momento a los servicios sanitarios y vi gente con tragos en la mano. Estaban en la parte de atrás, pues fue al aire libre, en una plazoleta bella que ha hecho Don William Miranda Marín en nuestro precioso pueblo de Caguas. Y la gente estaba con los tragos, y estaban disfrutando la actividad y escuchando todo y oyendo la palabra. Vimos de todo porque era lo que queríamos. Vi hasta dos mujeres embracetadas, que obviamente eran mujeres lesbianas que estaban viendo la actividad y estaban lo más embracetaditas que ellas, disfrutando la actividad allí. Usted dice, pastor, ¿y usted le agrada eso? Claro que me agrada, porque yo quiero que la gente sepa que Dios es bueno. Yo quiero que la gente sepa que Dios es maravilloso. Y hay gente que jamás entraría a nuestro templo. Yo tengo que sacar el templo afuera para que ellos vean que el amor de Dios es real. Que Dios no está para juzgarte ni para condenarte. Dios está para atraerte a Él, atraerte a sus brazos y atraerte a su amor. Yo no le quiero tomar más tiempo. Yo sé que ustedes quieren comer. Así que, bendecidos, gracias por su amor. Gracias por su atención. La persona que bregó con esto lo arregló, ¿sabe? Se oyó muy bien después. Pastor, gracias por tenerme en consideración. Bendiciones. Yo voy a estar el domingo, o sea, mañana, ministrando también en la iglesia. Así que espero que los matrimonios que vinieron esta noche, les reto, ¿por qué no me acompañan mañana? Denme la bendición de venir a la iglesia mañana domingo. Venga con su familia, traiga a sus hijos, congréguese mañana. Venga con nosotros y va a descubrir que hay un Dios maravilloso que te ama. Quizá usted no se había dado cuenta todavía. La vida es tan rápida que a veces no despertamos a la realidad que hay un Dios que nos ama. Amén. Bendiciones. Bye bye. ¿Le gustó? Estuvo buena, ¿verdad? Maravilloso el Señor. Hermanos, queremos informarles que la iglesia local año tras año programamos un retiro matrimonial. Este año lo tuvimos en el mes de marzo. La directiva estuvimos reunidos y hemos tomado la decisión que el próximo retiro matrimonial va a ser en marzo del 2011. Este año que viene no va a haber retiro, vamos a estar trabajando para tener el éxito que el Señor siempre ha permitido que hemos tenido durante nuestros retiros. Amén. Los que han ido a los retiros de matrimonio saben que hemos sido grandemente bendecidos, que lo pasamos súper bien. Disfrutamos, compartimos y es una gran bendición. Tenemos los nombres y los teléfonos de todos ustedes. En un momento dado vamos a estarles llamando porque sería para nosotros un honor que ustedes formaran parte de este retiro. Pueden irlo poniendo en la agenda de sus calendarios del 2011 en marzo, el mes de marzo del 2011. Amén. Vamos a pasar al área de la comida. Yo les solicito a Elena, Tabania, Carmen Minguela, por favor. Tamar en el área de los postres, si me pueden ayudar para servir. Queremos saber si hay alguna pareja aquí que no se haya registrado. Amén. Ok. Los hermanos de la iglesia local, vamos a darle paso, hay comidas para todos, amén, pero vamos a darle paso a nuestra visita. Nosotros somos los anfitriones, en lo que nos puedan ayudar al servir los refrescos y la comida. Esto no se ha terminado, viene ahora el momento de compartir, de que usted consuma los alimentos, que hable con la pareja que está al lado. Tenemos un sorteo de regalos más adelante, así que hermanos, vamos a seguir disfrutando de esta noche. Dios les bendiga. Pueden ir haciendo la fila en confianza. Por aquí, por este lado, hermanos.